algo? los embravecidos fieros. Las embravecidas piedras se humillarán de repente y se unirán con la gente y se unirán con la gente. Aunque sean artaneras por toda la paz entera buscará el hombre su apego. Convencida por el fuego y que no hallará qué hacer, ya de principiar arder, ya de con un gran desasosiego. No descendiente de Noé, ni puede el propio cayeron en el pecado por su mucha rapidez. Y vinieron a Sijuén, tres ángeles anunciar de que iban a acabar cinco pueblos corrompidos, dejando tres escogidos a fuego mandan tocar. Sí, ay, sí, dejando tres escogidos a fuego mandan tocar. El tercer día veremos el sol su luz apagar. El tercer día veremos el sol su luz apagar. Se ha de enfurecer el mar, se ha de enfurecer el mar, ¿a dónde nos ganaremos? ¡Ay, qué infelices seremos! Ese día thank you. 40 días cabales, 40 días cabales, ha de estar lloviendo fuego. Se acabaron las ciudades con millones de habitantes y por superabundante grande aniquilar. Un gran castigo les cae después de su emergión en azufre convertido. Miles y miles murieron, solo tres dios creyeron, fuego de amor encendido. Sí, ay sí, solo tres dios creyeron, fuego de amor encendido. En la última momento, que a mí me quedé de vida, en la última momento, que a mí me quedé. Escribiré mi partida, escribiré mi partida, mi más triste sufrimiento. Mi más terrible tormento, todo lo el fuego mira rodeando por uno y otro costado, por el eterno mandado, por el eterno mandado, y yo siempre improvisando. La misil y la barbarie, todo eso se consumió. donde el fuego lo oscurió y miserable se ve. Dijeron ellos, ¿por qué lo vienen a atormentar? No se pudieron librar del castigo supeterno. La ira de un Dios eterno es imposible apagar. Sí, ay sí, la ira de un Dios eterno es imposible apagar.